Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, se realizó el día 23 una manifestación de pelas de los ciudadanos de distintos estratos en la Plaza Chung-ge de Seúl, el encuentro de los universitarios en la zona del río Chung-ge, y así continúa en distintos lugares de Sudcorea el movimiento de protesta a la resolución de las autoridades acerca de ubicar SAD.